hablamos de lo de Maxi Stanek, también con el equipo en funcionamiento ya, este señor con el que vamos a hablar, ya que Obras Sanitarias será local frente a Regatas, y por eso vamos a hablar en el primer partido de este 2019, por eso vamos a hablar con Lucas Victoriano. ¿Cómo te va, Lucas? ¿Qué decís? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿cómo andas vos? ¿Ya en Buenos Aires? Sí, acabo de llegar. Ah, muy bien, y te agarramos justo. Sí. Es lindo, una cosa de loco. Estamos haciendo inteligencia de Estado. ¿Eh? Nosotros. Estamos haciendo inteligencia de Estado. Ah, muy bien, ahí, controlando todo. Controlando todo. Bueno, Lucas, feliz año para vos, para tu familia, ojalá que tengan un gran 2019. Bueno, ¿cómo está Regatas? Tuvieron que entrenar, se tuvieron que juntar durante las fiestas porque juegan mañana, así que bueno, contanos un poquito cómo está la banda. Bien, está muy bien, la verdad que muy ilusionados con lo que venimos haciendo, con la idea. Vemos que los jugadores van cada día más entendiendo esa filosofía y bueno, nada, y aclarar un poco lo de la fiesta, que si bien es cierto que la acción de clubes ahí, la acción de jugadores, perdón, mandó un tuit que está bien, ¿no?, defendiendo sus algún convenio que había, pero bueno, nosotros previamente, o sobre todo yo personalmente, hablé con los jugadores para mostrarles y enseñarles la situación, el calendario. Jugamos 10 partidos en enero, no teníamos tiempo después de San Martín, que jugamos el 19 de diciembre, en dar del 22 al 2, porque prácticamente no teníamos tiempo para entrenar. Así que nada, consensuamos y dividimos en 8 días seguidos, después vinimos entre fiestas, el 28, entrenamos 3 días y después liberamos los otros 2, que era 31 y primero, así que nada, no hubo ahí una mala comunicación o un mal entendimiento, pero quería dejar claro ahí que yo siempre voy a defender a los jugadores, que tengo mucho y muy buen diálogo con ellos, y lo que hicimos fue comentado con ellos y consensuados, y nada más, nada, que necesitábamos entrenar porque jugamos pasado mañana y era lógico que no podíamos volver hoy o ayer a empezar a entrenar, jugamos mañana. Sí, hecha la aclaración, pues fue uno de los pocos equipos que entrenaron, creo que el único, si no me equivoco, que estuvieron haciendo movimientos durante esta etapa. Digo, hecha esta aclaración, ¿cómo tenés el equipo completo? Ahí leímos que Eric Thomas no va a estar. ¿Qué pasó? Contanos. No, Eric, era una situación extraña porque todos habíamos quedado en volver el 28 y muchos hicieron un esfuerzo. De hecho, yo me fui a Tucumán y también tenía ganas de estar con mi familia. Hicimos todos un esfuerzo para el 28, sabiendo que era lo mejor para la salud de los jugadores y el equipo. Y bueno, él tenía ahí una situación con los pasajes que pensaba que el club se lo tenía que mandar y lo tenía que sacar, y bueno, estaba aferrado a eso y todavía está en Estados Unidos, así que no sé cuándo viene o tiene pensado venir, así que esperemos que bueno, se solucione pronto, porque él supuestamente está dentro del equipo, en ningún momento fue cortado, es una ficha sub-23 y tengo 10 mayores, digamos 8 mayores, como 2 sub-23, un juvenil, y él está dentro del equipo, pero habrá que escucharlo cuando venga, a ver qué argumentos tiene que no se haya presentado. ¿Él en algún momento te manifestó el hecho de querer irse del equipo, de querer tener otro protagonismo? Lo vamos hablando desde el principio de temporada, que yo estuve hablando con él de las posibilidades que tiene de juego, de que acepte el rol que va a tener. De hecho, él jugó muchísimos minutos conmigo, jugó todos los partidos casi, creo que uno solo no entró. Tuvo la oportunidad y bueno, hablamos que necesitaba mejorar esa posición, que lo hicimos con Adonis Enríquez, y nada, si él tenía pensado jugar, que no era el lugar, porque no iba a tener ahora posibilidad. Pero uno nunca manifestó querer irse o querer ir a jugar a otro club o querer bajar de categoría, nunca dijo nada. Pero personalmente creo que para él le vendría mucho mejor ir a un lugar donde le den minutos de verdad y pueda desarrollar su juego. ¿Crees que eso pudo tener que ver con esta no llegada al equipo, aunque no sea justificable, no? No creo. No, yo creo que es un malentendido ahí, que él pensaba que el club tenía que sacar los pasajes y nosotros del club estamos pensando que él, como todo el mundo, se saca los pasajes y va y viene, porque además Eric tiene una condición de nacional, no de un extranjero. Claro. Entonces, se ve como que no vaya Sainz a entrenar porque el club no sacó el pasaje de Córdoba Corrientes. No se explica, pero bueno, entendemos que Estados Unidos, que es un trato de verdad que es nacional, pero que el chico tiene la familia de Estados Unidos, lo entendemos hasta ahí, pero bueno, hay que escuchar cuáles son los argumentos de él. No nos contó nada todavía. Claro. Bueno, ¿y cómo está el equipo? ¿Cómo está el equipo? Al margen de este caso de Eric Thomas, ¿por qué? ¿Qué te dio Omar Cantón? ¿Qué viste en él que te podía dar para el equipo? Lo de Adonis Enrique, ¿qué te faltaba que pudiste meter ese cambio? Sí, nosotros como muchos equipos en el Super 20 hicimos una evaluación, lo que teníamos y lo que podíamos sumar para seguir creciendo. Pensamos que en el juego interior nos faltaba un poco de tener un jugador que le dé la pelota de espalda al área y pueda él generar su propio tiro o generar un peligro que le pueda permitir a los compañeros tiro más liberado. En ese momento de la búsqueda apareció la situación de Omar y bueno, creo que fue el jugador ideal en ese sentido, que bien me enteramos de la noticia, nos tiramos de cabeza porque a mí ya me gustaba mucho y yo el año pasado también tuve la intención de ficharlo, al final no pude, y me gusta como juega, por lo menos ese estilo de jugadores, ¿no? Como David Doblas el año pasado en mi equipo, son jugadores que tienen mucho peso interior, y bueno, además, sumándole que Mar conoce bien la liga, que conoce los equipos, que no necesita adaptación, o sea, cuadrada por todos lados, y creo que aquí va a encontrar un lugar donde pueda sacar su talento también, sin tener esa presión de tener que anotar todos los partidos a 20 puntos, sino que capaz que con su peligro solamente el partido tire 4 tiros y no genere 4 tiros abiertos, o sea, con eso ya el equipo lo va a hacer mejor. Así que Adonis también es un jugador joven, mucha progresión, tiene talento, puede anotar con mucha facilidad. Acá viene de cambio, también está encontrando su lugar. La ilusión que él tiene es hacer lo que el equipo necesita, pero bueno, poco a poco va a ir encontrando su hueco. No es fácil, somos 10. 10 jugadores con capacidad de ser titular de los 10, entonces no es fácil gestionarlo, pero era mi idea y la voy a seguir sosteniendo, una filosofía que yo quiero que haya una competición interna también, en la que haga que el equipo juegue mejor y vaya mejorando a los jugadores todos los días. A ver, sé cuál es tu filosofía, la estás contando, un equipo largo, un equipo donde haya competencia todos los días, un equipo donde se pelee por ganar la titularidad del equipo, un equipo que sea en la cancha intenso, que todos tengan un protagonismo repartido y que haya, obviamente, si un partido se destaca más uno que otro, está todo bien, no pasa nada, son cosas del juego, pero que pueda ser intenso defensivamente y que puedas tener la posibilidad de elegir y material variado para un partido. El jugador, porque no sé en otros lugares porque no conozco el día a día de otras ligas, no he hablado con jugadores de otros lugares, pero el jugador es, ¿le cuesta adaptarse a eso? ¿Le cuesta entender fácilmente lo que vos pretendés? No es fácil. De hecho, para nosotros, para el entrenador que quiere jugar largo, es un problema, porque al fin y al cabo, si vos lo tenías todo como querés tener, como desear, yo deseo que todos tengan su mejor temporada, que todos estén en permanente crecimiento. Y si, por ejemplo, todos estén mañana tocan rendimiento bueno, lo diré, ¿con qué cinco cerrar y con qué cinco sentar? No tenés sentado. Y se verá un quilombo. Pero no, creo que es una cuestión difícil de adaptarse para un jugador, sobre todo jugadores que tenían mucho más protagonismo y tiros en un partido. Es mucho más difícil, por ejemplo, una adaptación para Paolo que para Arengo, ¿no? En la situación de que Arengo venía de tener muchos minutos, de tener mucha participación, y que tiene que compartir puesto, no estar siendo suplente de alguien, sino compartir puesto. Entonces, bueno, Paolo le bajan los tiros, le baja el protagonismo que él suele tener, y es mucho más difícil para él. Sin embargo, lo está haciendo fenomenal, le cuesta, lo sé, y muchos partidos tienen menos tiro de lo aconsejable, pero bueno, es una cuestión también de que nos vayamos acomodando. Al final sabemos quién es Paolo, sabemos lo que representa, y al final va a tirar tiros que sean importantes. O sea que todos van a tener un protagonismo y un rol que ojalá estén contentos, porque eso es lo que busco, estén contentos con lo que hagan. Difícil es alimentarlo todos los días, pero creo que una liga así como la nuestra, mejor compartir minutos y estar bien y estar sanos que tener muchos minutos, muchos tiros, pero tener muchos vaivenes físicos. Y para vos es fácil, porque digo, en esa, por más que sea tu estilo y que te guste, sos un técnico joven, conocés mucho el juego, lo jugaste bien, lo conocés bien, conocés mucho los jugadores, con muchos de los que están, compartiste, de los que están jugando la liga, compartiste equipo, a muchos los enfrentaste. Digo, para vos también es fácil, o también en ese, viste, porque a veces uno dice, tiene una rotación larga, listo, y en la rotación, ¿no pasa que a veces te perdés un poco o para vos ya es moneda corriente? No, la rotación no me pierdo, obviamente que me equivoco. Y seguramente si analizamos muchas veces, no tenemos opciones de jugadores, que es la que yo quería, que muchas veces estamos adelantando en un minuto lo que está pasando en el partido. Entonces, claro, saca a un jugador que está jugando bien porque quiere que cierre, y lo saca faltando 6 minutos a que termine el partido, y capaz que no lo entiende, pero vos lo estás sacando para que los últimos 2 minutos esté fresco. Sobre todo, claro, mentalmente, que es donde la mayoría flaquea. Acá físicamente se está haciendo un trabajo bien, los chicos, los jugadores cada vez son más profesionales, tienen una alimentación, son correctos en los descansos. Se mejoró muchísimo en los últimos años en esa situación, pero mentalmente hay muchos errores, o por lo menos yo creo que se cometen porque no estás fresco mentalmente. Hay jugadores que llegan al final del partido con una carga emocional que te hace que tome decisiones que no son normales en ellos, no son normales. Entonces, bueno, sí que me voy a equivocar. Lo que sí tengo claro es cómo quiero jugar. Creo que eso se lo transmití también claramente al equipo. Y ahora el camino sí que es difícil, porque salen cosas que van variando. Es un deporte con tantas variaciones, tanto movimientos y toma de decisiones, que es muy difícil acertar siempre. Y voy aprendiendo. Nos juntamos mucho, hablamos mucho, yo hablo mucho con los jugadores, sobre todo con los mayores, de la parte más táctica. Con los jóvenes hablo de otras situaciones, pero trato de hablar lo que más puedo con ellos, ir aprendiendo, conociéndolos, saber su sentir, y bueno, y creando un equipo es muy difícil, porque te digo, es día a día, elaborar día a día, cómo están los sentimientos físicamente, acomodar los entrenamientos depende a las distintas condiciones que haya. El otro día entrenamos con una situación muy alta de calor, con 40 y tanto, y lo de ellos entregan, están cansados y siguen entrenando, y bueno, ya encontramos una manera de trabajar en la que dentro de esa manera va a haber errores que lo tenemos que aceptar, tanto mío como de ellos. Está muy bien, está muy bien. Bueno, negro querido, que tengas un gran año, lo mejor para vos, lo mejor para las regatas, y bueno, nos estamos viendo en cualquier momento. Dale, muchísimas gracias, te mando un abrazo a vos, a todo el equipo ahí, ya te dije un montón de veces, me alegro mucho que haya este tipo de programa, con el empuje que tenés, que siempre estás ahí peleando para estar al pie del cañón todos los días, así que bueno, me alegro y que tengas un año espectacular, vos, el equipo y todos los oyentes y seguidores del básquet. Con mucha salud, con el resto hay que buscarlo. Un abrazo enorme, Lucas, gracias. Abrazo, chao. Bueno, la palabra de Lucas Victoriano, hablando un poquito con nosotros de...